Alfonso, tu canción, tu charque funguero. Deseo que te vaya bien, que encuentres el amor y que te olvides de mí. Pero yo no te olvidaré que un día fui tu amor. De mí, sabes bien que no podrás vivir jamás con otro hombre lo que hiciste conmigo, porque yo te di todo mi amor, te di mi corazón y tú me pagas así. Malagradecida, mala mujer, malagradecida no debes ser. Yo nunca te engañé, yo siempre te amé con toda el alma. Malagradecida, mala mujer, malagradecida no debes ser. Yo nunca te engañé, y siempre yo te amé con toda el alma. José Balconi y Gringo Vicente te saluda, Charlie Cunero. Claudio Miguel y Kiwi, muchas gracias por su buena onda. Más con otro hombre lo que hiciste conmigo, porque yo te di todo mi amor, te di mi corazón y tú me pagas así. Malagradecida, mala mujer, malagradecida no debes ser. Yo nunca te engañé y siempre yo te amé con toda el alma. Malagradecida, mala mujer, mala y engreída no debes ser. Yo nunca te engañé y siempre yo te amé con toda el alma. Malagradecida, mala mujer, mala y engreída no debe ser. Yo nunca te engañé y siempre yo te amé con toda el alma. Malagradecida, mala mujer, malagradecida no debe ser. Yo nunca te engañé y siempre yo te amé con toda el alma.